Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en su programa La Charla con Elian Rojas, Jessica Mercado, Liliana Gómez y Lorena de Luna. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la superficialidad. ¿Alguna de ustedes sabe qué es la superficialidad? Pues okay. Piensan acerca de... Perdón, compañera, ya te interrumpí. Adelante. No, para mí es como cuando las personas quieren como dar a entender a las demás otra, como, no sé, otra personalidad, cuando quieren nada más que valoran a las personas por sus cosas, ¿cómo se dice? Económicas, y no por lo interior. Para mí es basarse como en todo lo material, el ver a una persona y... lo que muchas veces hacemos, ¿no? Juzgarla de por lo que trae, por la marca, por cómo es, hasta por el color de piel. Entonces, todo lo superficial que podemos ver de algo o de alguien. Pues, lo superficial es como... Perdón, es como lo dice la misma palabra, ¿no? Lo superfluo, como lo decía Loreno, todo lo de afuera, todo lo físico, todo lo material, todo lo que no es ético ni es moral. Bueno, al menos eso es para mí. Mi punto de vista, este tema, es alguien que tiene dos caras. O es o muy sangrona o muy buena gente con ciertos grupos de gente. Por ejemplo, si ocupan un beneficio o quieren sacarle algo a alguien, ahí está, una cara. Pero lo más común es con los papás. Con los amigos son que la típica loca, que le madre, hasta muy mala fama. Pero con los papás, la mosquita muerta estudiosa. Ya. Ahí es una cuando tienen dos caras. Y eso se ve mucho en mucha gente. A ver, amigas, ¿ustedes han conocido a alguna persona que sea así? Tantas veces. Superficial. Pero como qué tipo, ¿no? Como que el que se basa o pide el carro nada más por hacerse lucir la bolsa de marca o la ropa. Oye, y el carro de su abuelita, ya ¿no? Sé. Que tiene el barco en París. No, dejen de eso, qué chofer. No, está gacha. Que es primo de Kalimba, ¿no? Todo se ve. Tranquila, no metan a Kalimba en esto. ¿Y ustedes a qué clase de persona han conocido superficiales? Bueno, yo, la mayoría han sido chavos, ¿no? Porque eso es como los rollos existenciales, que no saben ni qué onda y no saben quién realmente son, ¿no? El típico chavito, ¿no? Que se crea tan muy guapo, que tiene carro, que tiene dinero, que viste bien, que pues trae a las chavitas más guapas, ¿no? Pero que interiormente realmente no tiene propósito, no tiene visión, no tiene nada ahí. Y pues eso, ¿no? Que simplemente se está fijando en lo superficial. En las otras personas, como en esas mismas personas. Claro. Yo tengo un caso que me ocurrió muy, muy chistoso. Una amiga mía tenía un novio, era de Villa Hidalgo. Él llegaba a Tocantiche y decía, no, que yo tengo que el car wash, que la juguetería, que los departamentos, que mis motos. Y nos quedábamos, que las traiga, nunca invita, que la casonona. Y decíamos, un día vamos a visitar. Siempre se lucía el hombre. Que yo tengo esto, yo tengo más grande. Que acá, le daba la novia... un regalo lo tengo más grande. Lo que sea, él tenía mejor. Un día lo fuimos en carro. Se lo vamos descubriendo. Duramos media hora en buscar su casa. Y no. El apenado. Que es que estaba en remodelación. Que no era él. Los departamentos ya no los tenía. No. Su casa era un cuartito. No tiene nada de malo. Pero ¿por qué aparentar lo que no eres? Obvio me reí en su cara, porque le dije, ¿dónde está el car wash, la Hummer? No, pero estuvo divertido. Y mi amiga, ahí siguió con el momento. Divertidísimo. ¿Dónde quedó el dinero? Yo quería que me lavaran mi carrito, que me den un juguetito para el hermano. Y salió que en nada. La superficialidad quedó el dinero. El mentiroso de Villalba. Pero los quiero, pero zumbado, nos mentiste. ¿Y por qué creen que se dé la superficialidad? ¿Solamente por aparentar algo que no somos o por, no, sé, por llamar la atención? No, bueno, yo pienso que por el simple hecho de que no hay valores, de que no tienen visión, de que no saben nada de su vida, por el simple hecho, o sea, yo pienso que eso de la superficialidad te da la familia, ¿no? Porque en la familia te cimentan todo. Exacto. Lo que fueron, los valores. Entonces, pues simplemente en eso de que tú estás existencialmente. Una falta de identidad, el no saber quién eres y te basas en lo que ves y lo tomas. Y quieres ser todo a la vez. Estoy totalmente de acuerdo. Te aborazas. Y aparte mucha inseguridad, ¿no? Como de una persona así como, ay, a lo mejor no puedo pararme enfrente de alguien. Pero ¿qué tal? Digo que traigo este... el carro, tengo exacto, tanto. ¿No? Es que creen que como por tener dinero la gente te va a tomar más como más amor o más en cuenta. Por decir, yo, bueno, en mi propio punto de vista, yo cuando conozco a una persona y me empieza a decir, tengo esto y esto y esto, ya hasta digo, ay, como que no sé. Que no tienes. Ajá, empieza como no a caerme muy bien, yo digo, es mejor cuando una persona que tiene mucho no te dice nada y cuando tú lo descubres sin que ella lo sepa, como que dices, ay, qué sencilla, ¿no? O sea, qué buena onda. Y bueno, o ese por es ejemplo, mi punto de vista. Las típicas personas superficiales son aquellas que se creen mejores que los demás, ¿no? Ya sé. O sea, yo tengo esto más que tú y yo soy esto más que tú. Sí, y realmente en eso no se basa, ¿no? O sea, como que pisan a las personas para tratar de salir adelante. Y y eso pasa mucho con el momento del noviazgo, ¿no? De una relación que que quieren ligar o algo así. Y aparenta ser algo que no es. Claro. El típico novio que con las amigas presume que yo tengo esto, que luego las paseo, que mi casa acá. Pura mentira, chicas. ¿Qué onda? Bueno, ok. No, ya sé, hay muchos hombres así que cuando te van a ligar empiezan. No, es que yo vivo en este lado y tengo esto, mi papá me compró esto y tú. Ah, pero claro que hay personas que sí les interesa, o sea, que claro, si les dices, ¿sí? Soy hijo de Slim. Oye, preséntamelo, Lore. Preséntamelo. Es que ya hay que cambiarle de novio. Víctor, ya. Víctor. Ya hay que pasarle el número para que vea esta página, ya me comprometí. No, lo primero es la sencillez, lo que está en la gente por dentro, verdaderamente cómo son. Porque cuando te cachan, se siente horrible. Este hombre que les platiqué hasta se cambió de escuela, se fue a Estados Unidos a un funeral y jamás volvió. Y no estoy bromeando, esto sí sucedió. Oye, en lugar de que pudiera cambiar el chavo, esto creo que se pueda cambiar, porque ya muchas veces pensamos, pasamos de todo. Pero ¿creen que se pueda cambiar al ser superficiales? Sí, definitivamente sí. Querer es poder. Claro, sí, claro que es que la verdad las personas que nada más se fijan en lo que tienes económicamente, ay no, yo digo, no tienen corazón. Y pienso que ni siquiera amistad es buena. Un gran paso para cambiar es como el aceptar quién eres, o sea, no importa de quién eres hijo, qué es lo que tienes, qué es lo que puedes y no puedes, como conocer tus limitaciones y decir, ¿sabes qué? Yo soy este y así soy, o sea, habrá momentos en que carecemos, habrá momentos en que tendremos más, pero pues que se quede nosotros mismos y no externarlo a ciertas o a otras personas. Porque bueno, la valía como persona no es en lo que tienes, en lo que eres físicamente, cosas así, ¿no? O sea, la valía de lo que eres como persona está, pues como yo ya les decía, ¿no? En tus valores, en el amor a las personas, en eso para mí radica lo que es la valía. Bueno, en lo personal a mí me encantan las personas que son sencillas, ¿no? Que con lo que tienen son felices. Y hay personas, a mí me ha tocado tratar personas que tienen mucho, o sea, que inclusive físicamente tienen mucho y así, pero realmente son personas tan sencillas que tú fácilmente les tomas cariño, ¿no? O sea, y se ven más bonitas, ¿no? Sí, claro. Es que eso se refleja, la sencillez y toda la buena persona que traes por dentro, como que la buena vibra. Claro, se refleja. Y miren, a mí se me hace que no es necesario, no sé quién lo dijo, pero de verdad no es necesario decir, tengo esto, soy aquello. O sea, realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque si lo tienes, si eres lo que eres como persona, tú mismo lo vas externando. Claro, y mejor que decirlo, si ahí lo tienes, ¿para qué lo presumes? Las personas lo descubren, o sea, no tienes que decirlo, como dices Lili, lo tienen que ir descubriendo, mami, es un proceso que ya sea una amistad, o sea, hasta conocer una persona en el taxi, en el camión. Sí, seríamos descubriendo. Uno mismo, nunca pensamos, como yo no presumo que tengo mi casa en París, chicas, que tengo mi novio Aaron Díaz, yo no presumo. Mi BMW en la casa, hay no que lo ser sacado, sinceros, de que nunca los hemos visto, pero bueno. Hay que presumir. Sí, hay que ser sencillos. Yo no soy presumida, la verdad. No, ¿cómo crees? Pero sencillez ante me todo. Me está esperando mi chofer afuera. No, hay que ser sencillos. Sí. Tranquila, chavos, acá ya se me están alterando. Ya me sentí en problema. Hablando de la sencillez. Hablando de la sencillez, la reina de tocar. Se aborazan con los micrófonos. Ya se sintió. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el cerebro! Hay que hablar a todos. Ay, no. Ya nos cambiamos a la hora de la media. Bueno, y luego, muchachas, ¿qué más opinan sobre este tema? ¿Qué les pasa? Ya, mucha gente en cabina que todos nos observan. Ya hay bastante, ya no podemos interactuar de la misma manera. Bueno, no, pero este tema de verdad sí es muy controvertido. No, ya, hablando en serio. No, sí, como que de verdad en muchas ocasiones, yo también tengo una amiga, no hay que decir nombres, claro. El primo de una amiga, ¿no? El primo de una. El de las hemorroides. Ok. Ese amigo. No, tiene como que se junta con personas que, pues, si tienen dinero y todo eso, entonces, pues, ella quiere aparentar también tenerlo, cuando no, ¿verdad? Cuando no lo tiene, incluso una vez, ella vive en un departamento que no es feo ni nada, pues, está chiquito. chiquito y siempre le decían, veme, déjame aquí, o sea, según esto que era su casa, era otra, era una casa de mi tía, y decía, no, ahí es mi casa, y siempre la dejaban ahí, y todos sus amigos pensaban que ahí vivía. Entonces yo digo, imagínate también tú por dentro, las presiones que haces sentir si dices, no manches, que se queden hasta que me meta, o algo, yo digo, como que hasta ellas solitas se hacen daño, aparte, no sé. Una Rubí aterrizada. Aparte, exacto. Es muy cierto lo que dicen, que uno mismo se hace la vida más difícil, o sea, ¿qué le costaba decir, sabes qué? Vivo aquí, tengo, no sé, o sea, ¿por qué mentir? ¿No? Y aparte, o sea, sí es cierto que la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Que si dices, tengo, soy esto y aquello, siempre, si no lo eres o si no lo tienes, siempre va a salir a la luz. Así que amigos que nos están escuchando, sean que quien son, no le teman a decir la verdad, se va descubriendo todo poco a poco, el trasfondo, exacto, de las personas que son. Que te quieran por lo que eres, principalmente. Claro, no, sí. Tú proyecta lo que eres, la autoestima bien, siéntete bien, sé feliz, única vida, hay que disfrutarla. Come frutas y verduras, claro que sí. Sin exceso. Ya nos lanzas todo el comercial. No, ya no aprenden a hacer algo que no son. No, siempre una persona sencilla es una persona valiosa. Una persona valiosa. Y aparte, que el dinero y todo lo material se va acaba. Y viene y se acaba. Imagínense y lo de adentro si lo no tiene ningún valor, porque no. A la larga se acaba. Llegamos a cabo a ti solo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby Arenas. Y yo soy Emanuel Mejía. Y estamos en la sección En Cartelera. Estas son las noticias más relevantes del mundo cinematográfico. La actriz Judi Dench confirma que volverá a interpretar el personaje M en la nueva película de James Bond. Parece ser que para la tercera entrega de Hombres de Negro tendremos a una joven brillante coestelarizando con Tommy Lee Jones y Will Smith. El casting ha comenzado. Para la nueva película de Superman, el director Zack Snyder ha elegido al actor británico Henry Cavill para interpretar al famoso superhéroe. The King's Speech ha sido la película que más premios recibió en la pasada entrega de los Screen Actors Awards. Entre las categorías que ganó destaca Mejor Actor para Colin Firth y Reparto. Joseph Gordon-Levitt ha pasado a ser uno de los actores más solicitados después de su participación en películas como 500 días con ella, interpretando a Tom Hansen. Entre sus próximas apariciones fílmicas lo encontraremos en Live With It, donde interpretará a un hombre que lucha contra el cáncer. También se espera participe en la secuela de El Caballero de la Noche, dirigido por Christopher Nolan. Para este mes te recomendamos ver The Fighter, drama acerca del boxeador irlandés Mickey Ward y su trayectoria para ganar el título. Estelarizan Mark Wahlberg, Christian Bale y Amy Adams. Temple de Acero, película situada en el viejo este, donde el personaje de Jeff Bridges intenta ayudar a cazar al asesino del padre de una joven. El Cisne Negro. Natalie Portman interpreta a una bailarina de ballet quien gana el protagónico de la obra El Lago de los Cisnes, pero que poco a poco comenzará a perder la cordura. El Discurso del Rey, que es la historia del rey Jorge VI de Inglaterra y que es ayudado por un terapista para que pueda quitar su inseguridad para dar discursos. Esto fue En Cartelera. Se despide Gaby Arenas, Emanuel Mejía, y después de corte regresamos a Opción Múltiple. Regresamos. Continuamos. Tercera llamada y siguiente locutor. Nos encontramos en la estación de radio más prestigiosa de la ciudad, donde en estos momentos se está grabando Notados, el programa conducido por el mejor locutor que pudimos encontrar. Y esto fue la balada de Mona Lisa para ustedes que lo pidieron. Ahora nos enlazamos con una llamada telefónica con quien tengo el gusto. Hola, qué bueno que contestaron mi llamada porque estoy llamando desde mi celular y se le acaba el crédito. Déjame adivinar, ¿quieres que pongamos la canción de visita dedicada no. para...? ¡No! De hecho, yo te llamaba para que me pudieran... Ah, dedicada para ti, como no. Esta es una visita de enjambre, vamos a escucharla. Que no, yo lo que quería era déjame que me... déjame adivinar. Lo que quieres es, que, es contestar nuestro cuestionario estelar del programa anotado. Va que va la primera pregunta. Ay, que no, carambas. Yo lo que quiero es... ¿De qué están hechos los pinceles de pelo de camello? Hoy sí serás asno. No, esa no es una respuesta, pero afortunadamente tienes otra oportunidad. Yo no estaba contestando tus preguntas de tu tonto cuestionario. ¿Te refieres a que no quieres participar en... cuestionario estelar del programa anotado? No, yo única y exclusivamente llamé para que nos ganemos mi novio y yo. ¡Ah, ya! Lo hubieras dicho antes. ¡Ay, por fin! ¿Querías participar en nuestra sección de bromas telefónicas? Mira, amigo, escúchame 2 segundos. Uy, ja, pero si el teléfono no tiene ojos. Perdón, pero esa sección de bromas es hasta las 2 de la tarde. Yo solo quiero mis boletos para ir este sábado a ver a los Café Tacuba al estadio. Ay, amiga, ¿por qué no lo dijiste antes? Claro que sí, te vamos a dar los boletos. Ay, gracias, pero apúrate, que ya se me acaba el tiempo. Sí, cómo no, solamente tienes que acabar la frase porque el programa anotados... Es el num... Bueno, hola. Perdón, querido público, nos acaba de cortar aquí la amiga. Eso pasa cuando no se deciden, damas y caballeros. Pero no se preocupen, ahora ustedes tendrán la oportunidad de participar en el programa. Lo único que tienen que hacer es llamar aquí. Manda comerciales en este momento. Señorita productora, ¿pero qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Acabas de hacer otra escena al aire. ¿Escena? ¿Qué dijiste? Nada. Solo sé que no sé de qué me está hablando. Yo hablo de que ignoras completamente a las personas que llaman a nuestra estación. Y eso no es novedad. Llevamos toda la semana así. ¿Qué? No me puede estar haciendo esto. Vamos, por favor, otra oportunidad. ¡No! ¡Otra oportunidad, vamos! ¡Que no! ¡Ándale! ¡Ay, está bien! ¡Vamos con otra llamada de nuestro auditorio! Sí, bueno. Soy yo otra vez. Rápido, pregúntame la frase para que me gane los boletos. Espérame, ¿quién eres? Acabo de llamar. Rápido, pregúntame la frase para que me gane los boletos. Estoy en un teléfono público y hay fila. Claro que sí, amiga, cómo no. Dime la frase del programa anotados para que te lleve los boletos del concierto a capela en el conservatorio. No, yo no quiero ir al conservatorio. ¿Qué pasó, amiga, con esa cultura? No empieces, no hay tiempo para tus juegos. Yo quiero los boletos para ver a Café Tacuba este próximo sábado. Ya. Pero para eso tienes que contestar nuestro cuestionario estelar del programa anotados. ¡No! Pero si hace rato solo era la frase. Hace rato fue hace rato. Entonces, rata. Si esa es tu respuesta a la pregunta del material con el que están hechos los pinceles de camello, te diré que sigues estando mal. ¡No! De hecho, yo te lo decía. ¡Ay, bueno! A ver, la respuesta es ardilla. Están hechos de pelo de ardilla. Lástima, amiga. Sí es ardilla, pero solo tenías una oportunidad. Dos, ya es abuso de confianza. Así que mejor nos... Señorita productora, ¿qué hace aquí? Oiga, deje... ¿Por qué están aquí los de seguridad? Oigan, déjenme, por favor. ¡Vamos! ¡Por favor, esperen ya! ¡Por favor! ¿Hola? ¿Hola? No me pueden hacer esto. Yo solo llamé por unos tristes boletos. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Y usted quién es? Yo soy la productora del programa. Y escucha, sí te vamos a dar tus boletos. Ay, muchas gracias. Y qué bueno, porque esta llamada se estaba acá. Bueno. Parece que se cortó. Bueno, cabina. Manda comerciales. ¿Y ahora qué vas a hacer, señorita productora? Se ha quedado sin locutor. Mira, narrador, tú cállate, que yo ya tenía contemplado un plan. Vamos a hacer un casting para elegir a nuestro nuevo locutor. ¿Y mientras tanto qué? ¿Vamos a estar siempre en comerciales? No, fíjate que no. Te voy a poner a contar chistes hasta que encontremos un reemplazo. Ah, no. ¿Y ahora yo por qué? Porque yo lo digo y me obedeces o directo al horno. ¡Hey, Hitler! ¡Cállate! Y mientras estamos en comerciales, ponte a hacer llamadas. Diles que necesitamos un nuevo locutor. Es el fin del programa Anotados. ¿Encontrarán al locutor a tiempo? Esto es todo por el día de hoy, damas y caballeros. No dejen de sintonizarnos, solo aquí por Opción Múltiple. Agradecemos a la participación del maestro Jorge Ramírez Jiménez por haber participado en Opinión Mayúscula. También queremos dar las gracias a ustedes que nos escuchan desde la casa, la oficina o el café. Bueno, y ahora nos despedimos, pero les recordamos que sigan escuchando a través de nuestra página web opcionmultipleradio.blogspot.com. Y si nos quieren contactar para comentar, opinar o, por qué no, participar en el programa, solo deben enviar un correo a opcionmultiple-vm@hotmail.com. Y no dudes, estaremos leyéndolo. Pues esto fue todo en esta emisión de Opción Múltiple. Mi nombre es Melvin. Y yo soy Annie. Hasta la próxima. Bye.